Las 10 de la mañana, 48 minutos. Vamos ahora a hablar sobre nuestro siguiente tema, que como hemos avanzado es la nueva edición del Cuadrialón Isla de Ibiza, la 14ª edición. Para hablar de este tema está con nosotros ya en los estudios de Radio Éxit Pep Ribas, que es del Club Jasa, organizador desde hace mucho tiempo y metido en el mundillo del Cuadrialón desde que, prácticamente sus comienzos. Es un placer tenerte aquí de nuevo, Pep Ribas, bienvenido. Muy buenos días y feliz año nuevo a todos. Igualmente, muchísimas gracias. Bueno, Pep, 14ª edición ya, 14 años ya del Cuadrialón Isla de Ibiza, una prueba que ya pues tiene muchísima solera ante los deportistas ibicencos y también de los que vienen de fuera, ¿no? Cuéntanos un poquito. Bueno, es una prueba cuando fue el boom del triatlón, que recordemos el triatlón es un deporte muy nuevo prácticamente, escasamente tiene unos 30 años, y entonces 15-30 años, y luego se hizo también el duatlón y luego también el cuadriatlón. Aclarar para las personas que todavía no lo sepan que es el cuadriatlón es sencillamente un triatlón más se le añade la prueba de piragua, por lo tanto son cuatro pruebas. Luego se hacía esto... Sergio Ferrero hace muchísimo tiempo empezó en Ibiza, uno de los primeros de todo el mundo. Eran una especie de campeonatos mundiales y demás, todavía no estaba la cosa organizada y era realmente muy atractivo y muy era lo que ahora está de moda, todo lo de los trails y todo, digamos, muy duro, súper duro, cada día más. Y en aquel momento pues era un atractivo muy especial. Luego se fue poniendo de moda más el triatlón y nosotros nos seguimos quedando con el cuadriatlón porque le teníamos mucho cariño desde el principio y además también porque había mucha gente que le gustaba muchísimo y que cada año venía tanto de Ibiza como también desde la península. Por lo tanto, hemos seguido quedando ahí con el cuadriatlón, pero sí que es verdad que esta prueba a nivel nacional y demás está como un poco estancada, ¿no? Porque es mucho más fácil organizar un triatlón, tiene más fama, es olímpico, se ve más en la televisión, hay más patrocinadores. Por ejemplo, para darte un ejemplo, la Federación Española, nosotros hemos llegado a hacer más de un campeonato de España de cuadriatlón. Sin embargo, ahora desde los últimos años desiste y ni siquiera convoca estos campeonatos de España a través, por lo menos, de la Federación Española de Triatlón, que era donde estábamos antes. Por lo tanto, quiero decir, se ha dado más importancia al triatlón y parece que ha quedado de lado un poco el cuadriatlón, pero lo cierto es que nosotros seguimos y con muchas ganas, porque además este año hay una federación internacional que nos ha concedido el campeonato de Europa. Por lo tanto, será campeonato de Europa y luego la gran cosa que creo que es una de las cosas más positivas es que el cuadriatlón Isla de Ibiza se puede llevar a cabo de forma individual, es decir, una sola persona pues hacer las cuatro pruebas, como también se puede hacer por equipos. Y cuando digo por equipos, son equipos relevos que pueden ser entre dos, tres o cuatro personas, hombres o mujeres, indistintamente. Por sí, tanto, que cada uno haga una prueba distinta, ¿no? Pero que se presenten como grupo en este caso, ¿no? Exactamente, se llama equipo relevos, pero no tiene por qué ser cuatro personas, puede ser entre dos, que una haga dos y la otra dos, una tres y una uno, en fin, se puede hacer como uno quiera, es decir, facilidades. Sí, que habrá ganadores por grupos y de manera individual. Exacto, pero quiero decir que se hace fácil de forma que no sea complicado decir, bueno, pues incluso este año, otra de las novedades es que todas y cada una de las cuatro disciplinas deportivas se podrán hacer también en una clasificación aparte, solamente apuntándote a una sola prueba, es decir, que al final habrá campeonato de Europa individual, luego equipos, relevos, luego también hay unas categorías especiales para bomberos y para policías, tanto individual como por equipos de relevos, y luego también habrá una categoría de cada una de estas cuatro disciplinas, que es la natación, la piragua, el ciclismo y carrera a pie. Es decir, que si tú quieres apuntarte a una sola prueba, también lo puedes hacer. Estamos en directo hablando con Pep Ribas del Club Jasa de Sant Antoni sobre esta nueva edición de la prueba Cuadrialón Isla Ibiza, este año con la novedad de que será incluida como campeonato de Europa. Ha sido presentada recientemente, pero ¿cuáles son las fechas en las que se va a celebrar este campeonato? Bueno, será el día 3 de mayo, que es un sábado, como venimos haciéndolo habitualmente siempre en sábado, y por cuestiones de la gente que viene desde la península tiene más facilidad luego para regresar. Es a las 2 de la tarde en la playa Calabaza. En la playa Calabaza, pues la verdad es que siempre hemos tenido, vamos, los últimos 4 o 5 años que se lleva a cabo allí esta prueba, pues hemos tenido muchas facilidades por parte ahí también del de los restaurantes y de los negocios que hay en la playa. Y entonces, pues, además que es un sitio muy bonito, la carrera a pie, por ejemplo, se hace todo el recorrido, es casi montaña y prácticamente no se ve ninguna edificación, se pasa por muy cerca de la costa, se ve la Conejera, es algo realmente muy bonito. Las aguas están normalmente muy limpias. Por lo tanto, ¿el circuito rotará sobre la playa Calabasa íntegramente o se saldrá más afuera? Es decir, absolutamente todo está en la playa Calabasa. Se sale la natación delante de la playa, luego la piragua también, y luego la carrera en bicicleta, pues es un circuito que hay que tienen que dar 7 vueltas, que va desde la playa hasta la carretera de Calaconta. Sin entrar en la carretera, se da la vuelta hacia abajo, es un circuito, como digo, de 7 vueltas. Y luego la última de las pruebas es la carrera a pie, que se hace por ahí, por la zona de Calabasa, y casi se sube hacia arriba, subiendo hacia Calaconta. Por eso te digo que está al lado, se pasa prácticamente por el acantilado, por cerca de la costa, y además con unas vistas maravillosas a la Conejera y demás. Es una zona muy natural, que no hay edificaciones y que a la gente le gusta muchísimo. Efectivamente. ¿Y qué novedades presenta este año la prueba? Es decir, ¿qué participantes ya tienen intención e interés de venir a participar a la isla de Ibiza en esta prueba con relevancia europea? Bueno, te puedo decir que siempre tenía bastante... Bueno, primero de todo hay que salir de la base de que todo lo que se hace en Ibiza, por lo menos por el momento, y ojalá dure, tiene mucho éxito fuera, especialmente en la península, pero en toda Europa. Entonces son muchas las personas que, algunos que vienen y otros que no pueden venir, pero que nos manifiestan a través de teléfono y emails y demás, que hace años que quiero hacer esta prueba, que me gusta, pero es complicado por las vacaciones, luego tengo que llevar la piragua, etcétera, etcétera. Pero que siempre hay mucho conocimiento y mucho contacto con mucha gente que quiere venir a esta prueba. Este año, al ser Campeonato de Europa, pues la verdad, y faltando todavía 5 meses, pues hay mucho más interés. De hecho, pues hay gente ya, por ejemplo, desde Granada, que ya tienen incluso los billetes. Después gente desde Barcelona, que va a venir unos amigos y familia, que serán entre 15 y 18 personas, entre niños y demás. Y esto es lo bueno, porque esto es una cosa que no he dicho, y es de que el cuadrilón van a venir unos cuantos, los mejores, a intentar ganar y llevarse los premios y demás, pero también hay una serie de participantes, la mayoría, que son competidores, pero que quizás no optan al triunfo. Pero es que luego además hay otras personas que van a quedar de los últimos, pero que vienen a participar y a quedar lo mejor posible. Y esto es muy importante, porque es un abanico muy amplio de personas que pueden venir, y algunos de ellos incluso, como digo, con familias y demás. Y esto es muy bonito, porque se hace como más piña, más familia. Muchos nos conocemos de hace varios años, los de Valladolid, por ejemplo. Hay unas 15 o 20 personas que vienen cada año de Valladolid con sus hijos y demás. En fin, es algo muy bonito. Luego nosotros incluso vamos a visitarles allí. Es algo muy bonito, y que esto pues hace que sea más familiar, más familiar, y además que desde un punto de vista turístico también creo que nos interesa muchísimo todo esto. Nos queda un minuto nada más, Pepe, para hablar sobre este tema, pero quisiera preguntarte si eres tú el único organizador de todo esto, o tienes ayudas a tu alrededor de las instituciones, por supuesto el Ayuntamiento de San Josep. Me gustaría saber si alguien más de la isla apoya este proyecto. Bueno, o sea, apoyarlo, nosotros tenemos, a la hora de ayudar siempre, la verdad es que yo creo que en todos los clubs hay poca gente, pero esto realmente es, bueno, es gente del Club Hasa y del Club Cuadrilón Ibiza, y si tengo ayuda, siempre haría falta más ayuda, obviamente, física, de personas y demás, pero muy contento con los que me ayudan, y esperemos que cada año pues nos ayude más gente. Obviamente una persona sola no hace nada. Luego, en cuanto a instituciones, bueno, decir que sí, colabora el Ayuntamiento. El máximo colaborador es la Fundación Abel Matutes. En segundo lugar es la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de San Josep. Y luego, en tercer lugar, aunque menor, pero también colabora el Consell Insular, o sea, la Conselleria de Sports, o bien la Fundación, que es lo mismo, el Consell Insular. Luego también esperamos que el Gobierno nos dé algún tipo de ayuda. Digamos que estos son los más importantes y de los que se va a cubrir más de la mitad del presupuesto, que asciende en total a 20.000 euros. Por lo tanto, más de la mitad se cubrirá entre estas instituciones que acabo de mencionar. Lo demás son... Y muchos voluntarios también, como Protección Civil, seguramente, que prestarán sus servicios de manera totalmente altruista. Siempre están ahí a pie de cañón en eventos como este. Pep Rivas, se nos ha echado el tiempo encima, queda escasamente un minuto y medio para que lleguen las noticias. Únicamente agradecerte que hayas venido hasta aquí para contarnos todas las novedades que trae esta 14ª edición ya del Cuadrilón Isla de Ibiza, con la novedad de que este año se incluye como Campeonato de Europa, lo cual le da un nombre un poquito más importante de cara al exterior. Muchísimas suerte, iremos hablando, que queda mucho tiempo todavía. Muchísima suerte y enhorabuena, y a seguir adelante con proyectos como este. Claro que sí, porque además hay muchas actividades en relación al cuadratlón, por ejemplo, presentaciones en Valladolid y en diferentes lugares que vamos a hacer, como ahora el día 23 en Fitur, que también se va a presentar junto a otras pruebas. Estupendo, pues enhorabuena, gracias y buenos días. Gracias a vosotros, adiós.